supuestamente nos cuidan, no nos pedían documentos para transitar por nuestro barrio, por la calle, y como habrán escuchado en televisión o habrán leído en los diarios, a partir de esta nueva etapa de gobierno, están capacitados los policías o los gendarmes, o bueno, los que fueren, a pedirnos los documentos. O sea, primero que pienso que el documento, siendo con lo que cuesta conseguirlo, porque fuera de la etapa de votación, son terribles las colas y lo que cuestan los documentos, si es el segundo o el tercero que nos roban, suponte, o lo perdimos. Entonces ahora tenerlo que llevar permanentemente todos los días, los que viajamos y trabajamos, o los que vamos, no sé, me parece ridículo. Por ahí salgo de mi casa y tengo que caminar 3 cuadras hasta un súper, si me ven. Yo, no, la verdad que no entendí bien lo que decían en la tele, que las autoridades, la policía estará capacitada para pedirlo, si me ven alguna, no entendí, actitud sospechosa, o si creen, o sea que si mi cara no le gusta al policía, yo estoy camino al supermercado y me pide el documento, es algo así, Maru, no, la verdad no entiendo. Sí, básicamente la policía puede pedirte documentos siempre que lo desea, por ley, por justicia, se supone ahora. Hay cosas que se pueden hacer porque no es cierto que pueden ir y abusar de su autoridad en cualquier momento, como siempre fue así. Obviamente que el hecho de que puedan pedirte documentos habilita todo tipo de abusos policiales, como estamos acostumbrados a ver. Entonces, lo que nos parecía bueno era... hay una nota en este portal que se llama mundovilla.com que dice qué cosas hay que tener en cuenta a la hora de que la policía te pida los documentos. Bueno, ¿qué te parece si leemos? Le voy a empezar a leer un poquito a los vecinos. Ya estoy leyendo... Antes de decirlo, ahora me estoy poniendo nerviosa. Está enojada, bueno, Mabel. Vamos a empezar. Dice así, vecinos. La policía puede demorarte solamente si hay algún motivo previo y razonable que lo justifique. O si te negás a identificarte o si no tenés los documentos en este momento. Si no hay un motivo previo que justifique que la policía te demore, porque, por ejemplo, tenés los documentos a tu alcance o cerca de donde estás y además la policía ya te conoce, no hay razón para demorarte. No es una detención. Y escuchen esto, solamente estarás demorado hasta 10 horas. Así lo permite la ley. Y no podés estar en un calabozo con otras personas que cometieron delitos ni con adultos si sos menor. Si pasan las 10 horas... te tienen que dejar en libertad, hayan o no constatado tu identidad. De lo contrario, estás privado legítimamente de tu libertad. Me detengo un minuto ahí, Maru, María, queridos vecinos, porque ya me parece algo aberrante que estén autorizados con esta nueva ley a demorarte 10 horas, aunque no sea en un calabozo, vecino, a demorarte 10 horas para ver quién sos. No me parece justo. ¿Qué opinan ustedes? No me parece justo para nada esta nueva manera de conducirse. Si quieren, voy a seguir leyendo. Como decíamos, a ver, esperen. Si pasan estas 10 horas, te tienen que dejar en libertad, hayan o no constatado tu identidad. De lo contrario, estás privado ilegítimamente de tu libertad. Hay que presentar inmediatamente un habeas corpus, como se identifica al final del manual. Si te paran por control, la policía no puede retenerte el DNI. Si te lo llegan a robar a práctica habitual para después justificar la demora continua para averiguación de identidad, denunciarlo en la fiscalía lo más pronto posible. La policía no podrá esposarte. La policía no puede sacarte fotos ni exhibirte ante otras personas. Si sos menor de 18 años, la policía tiene que avisar en forma inmediata a tus padres o algún familiar mayor de edad. Lamentablemente el fallo no nos obliga a tener que llevar alguna identificación que acredite nuestra identidad para evitar circunstancias de demoras por mucho tiempo y excusas de traslado a la comisaría. Te sugerimos que tengas siempre el DNI o cédula o registro con vos. Bueno, la verdad, está bien, si lo han hecho ley lo vamos a tener que hacer, pero no sé, me parece una medida arbitraria, vecinos. Más que arbitraria sí, pero también es de fuerte control y empieza a pasar que no es algo nuevo, potencia un poquito esta cosa discriminatoria y de estigma que hay sobre algunos, por ejemplo, los pibes que se quedan en la esquina tomando algo con sus amigos o como ciertos sectores más jóvenes de nuestra sociedad que empiezan a ser más perseguidos, ¿no? Y les piden explicaciones que por ahí no son y así. Es una situación a tener en cuenta porque no es algo nuevo tampoco. Solo que ahora incluso está en el marco de algo que es aceptado desde el gobierno nacional. Nos parecía importante esta nota, este recordatorio. Incluso en la nota, acompaña la nota una foto que dice este lema de las organizaciones sociales, que es: mi cara, mi ropa y mi barrio no son un delito. Como para tenerlo en cuenta, ¿no? Y a veces, justamente por este tema, pasan cosas injustas dentro de los barrios como el nuestro, como tantos otros. Porque a veces la policía hace uso demasiado excesivo de su poder y con cosas que no valen la pena y hace cosas mal. Acá tenemos, ya la escucharon antes, está con nosotros nuestra querida compañera María. Creo que tenés algo que contarnos, contarle a todos nuestros vecinos, referente al tema de la policía, ¿no? Que te ha pasado muy de cerca, nena, ¿no? Sí, yo con la policía tuve hace 2 semanas también un problemita así, casi, que entran. Lo corrieron a mi hermano y quisieron entrar sin permiso a casa, con su arma en la mano, habiendo chicos, todo. Así que iba mi hermano y dijo que no podían entrar, mi otro hermano, no podían entrar, que no, sin un papel de que afirme que pueden entrar o que en té legal no pueden entrar, sí, pero si es una orden de allanamiento. Claro. No, si es algo urgente, sí que no sé cómo lo dicen ellos. Sí podemos entrar, pero sin un papel no pueden entrar y ellos querían entrar hasta que encima abrió la cortina, había chicos afuera, adentro, pues entró hasta la puerta que ya, y de última guardó su arma y salió y esperó que saliera. Era que la había corrido porque estaba en una esquina y lo que tenía que correr salió por otro lado, así que mal. Y mi mamá que se puso a discutir con las policías, las mujeres, y yo que me puse a hablar a mi mamá por la duda, viste, porque si le pegan a mi hija, olvídate. Le pegan, le pego, y si me llevan, que me lleven por razón. Porque más vale, María. Levantar la mano, me olvidé. Lo importante es que cada vecino sepa cómo conducirse también ante una situación. Claro, lo que pasa es que ellos se toman mucho ya, porque es la ley de ellos, hacer lo que quieren, entrar cuando quieren, te patean cuando quieren. Y a los que tienen que agarrar, no lo agarran porque se les paga, así que la cosa es así, no hay que darle tanta vuelta. Mucha vuelta es todo lo que hay. Si trabajás porque trabajás, y si no trabajás porque no trabajás, si tenés documentos porque tenés documentos. Lo ves en la esquina y están comiendo pizza en la esquina, mientras los otros están robando y vos te vas a levantar para trabajar a las 6 de la mañana y te piden documentos al Pepe porque nada. Es cierto. Y al final después mi hermano no lo llevaron. Pero le dijeron, le advirtieron, supuestamente, no es una amenaza, le dijeron, pero esta vez te quedaste, pero la próxima vez no, ni tu mamá te salva, le dijeron, ¿viste? Así que, mal. Sí. Ya le había pasado que lo habían llevado y lo habían pegado, y él escuchaba que decían que lo querían matar, y el otro le decía que no, y vino muy golpeado esa vuelta, muy golpeado, que no hizo nada. Mi mamá y mi hermano no hicieron nada porque tenían miedo, digamos, en ese momento, porque la policía, olvídate, cubrimiento total. Vino re golpeado, re mal, que quedó en cama completamente. En serio se lo estoy diciendo, no es mentira. Qué mía. Terrible, no, que nadie dice que es mentira. La pasó, mi hermano la pasó, por eso que ve policía, si te corre, él corre. Porque ya le pasó y le quedó el... digamos, claro, el miedo. ¿Y qué se hace en esas situaciones? O sea, ¿qué es lo que ustedes pensaron en hacer ese día que tu hermano cayó en tu casa y quedó en cama? En la primera vez cuando le habían golpeado, no, mi mamá lo buscó por todos lados, lo había buscado y no lo encontraba. De última lo encontraron en la comisaría, no sé qué tal, que no pertenecía de este lado. Pero dice mi hermano que lo llevaron a como un descampado, que le amenazaban, le apretaban sus cosas abajo, y dice mi hermano que se la querían reventar con la mano, porque le hicieron desastre ese día. Así que, y no quisieron hacer nada. Mi mamá no quiso hacer nada, mi hermano tampoco, porque tenía miedo. Claro, si ellos mismos vienen y caminan por acá ahora, tranquilamente. Por ahí mi hermano los ve y los mira y los ve, los conoce. Pero ya estaba amenazado igual. Le pegaron tanto ese día. Y mi mamá se puso a llorar con él porque, como lo habían dejado. ¿Entendés? Escupía claro. Sangre. ¿Y ustedes como familia no pidieron ayuda en ese momento a alguien más del barrio, así, no, a sus amigos? No, nadie. Mi hermano no quiso hacer nada. Dijo que mi mamá menos. Se cagó como lo dejaron y... Dijo mi mamá, esto entran por una puerta y salen por la otra, así que los policías no le van a hacer nada. Claro, sí. A ver, puedo entender el miedo en tu momento de tu madre y de tu hermano, pero si precisamente porque tenemos el concepto de que porque son policías, porque o el hijo de un comisario o el conocido de, y entran por una puerta y salen por la otra, mi querida María, nos vamos, o sea, ¿ves cómo quedó tu hermano? Tu hermano quedó somatizado a tal punto, pobre muchacho, que cuando ve cualquier policía sale corriendo. Y desgraciadamente no va a poder salir corriendo porque estos enfermos, perdón que lo llame a la policía de esta manera, un día va a correr adelante de otro que no lo conoce y otro por ahí va a pensar que él es un ladrón, le va a tratar de tirar. Tu hermano necesita apoyo y atención psicológica. Y esto que les pasó una vez, no tienen que tener miedo. Tienen que ir, no importa si no saben nombre y apellido, pero conocen la cara y denunciar. Porque en la medida, queridos vecinos, que cada uno de nosotros nos callemos y escondamos la cabeza como la avestruz dentro de la tierra, ellos van a seguir haciendo gala desmesurada de su... ¿Cómo les puedo decir, vecinos? De su potencial destructivo, porque están para ayudarnos, están para cubrirnos de los problemas, de los chorros, de los delitos, y se la toman con uno, con el vecino. O sea que, bueno, esto me parece totalmente injusto. Sí, bueno, por ahí para tener en cuenta, como sabemos que pasa mucho más de lo que nos gustaría, qué cosas hacer y cómo hacer para poder conectarnos más y hacer frente a una situación que es tan complicada, para que no nos pasen por encima. No sé, en esto que hablábamos antes, entiendo que es mucho más difícil cuando hay una institución como la institución policial de frente a nosotros, que además está completamente legítima, en este caso por la justicia. Pero bueno, tener presente que es importante conectarse para denunciar este tipo de abusos policiales también. Mira, Maru, sí, yo me salió del alma de decir lo que tenemos que hacer y acá en la nota de Mundo Villa dice, ¿qué podés hacer? Y dice, yo no estaba leyendo acá, vecino, preguntar el nombre de la autoridad de la comisaría, tomar nota del día, hora y lugar en que ocurrió, acordarse del nombre, chapa del o los policías que nos pararon, la patente de los patrulleros que intervinieron, acordarse de la cantidad de policías. Si sabemos que algún amigo o vecino fue detenido, hay que llamar a la comisaría barrial y preguntar si está en esa comisaría. ¿Por qué lo detuvieron o por qué lo demoraron? Y a disposición de qué autoridad se encuentra. Por más que no nos den ninguna respuesta, es una manera de hacer saber a la policía de que hay alguien que está al tanto de la situación que está pasando de nuestro amigo o de nuestro vecino. Acordarse de preguntar nombre y apellido de quien nos atiende y anotarlo donde podamos. Te sugerimos que siempre tengas agendado en tu celular el número de algún compañero o referente político del barrio donde vivís y que antes de cualquier circunstancia lo llames y te saquen las dudas que tengas o bien lo pongas al tanto de la situación. Y eso que acabo de leer, queridos vecinos, completa lo que yo así emocionalmente dije, no, tienen que hacerse valer. Pero bueno, acá está explicado más explícitamente, ¿no? Así es. Entonces, los invito a escuchar un poquito de música para después poder conectarnos con Rodrigo, que está en Merlo Gómez, que siguen allí organizando una toma muy grande de familias que están luchando por la vivienda digna. Y nos gustaría poder conocer un poco más su realidad. Bueno, me parece bárbaro. Vamos, Mari, vamos, Maru, a escuchar música entonces. Oh. FM 99.7, Che Barracas. FM 99.7, Che Barracas. FM Che Barracas te invita a participar.